el 100. En corto logré lo que un día quise ser. Con mi gente soy firme, en las malas se ve quién es quién. No es por presunción, en el antro lo mejor. No enflaca la cartera, firme lo 8-2. Camino con el voz, solo creo en Dios. Aquí seguimos firmes por New York. Un whisky todo bien frío, en la roca si es fino. Unas Barbies conmigo, y por supuesto al tiro mis bandidos. Un whisky todo bien frío, en la roca si es fino. Unas Barbies conmigo, y por supuesto al tiro mis aquí bandidos. Aquí ando prendido, sigo haciéndole ruido. Me miran con mi equipo trabajando por New York. Mi gente no lo olvido, ni todo lo que he sufrido. Si me miran festejando es porque se coronó. Aquí ando tendido, sigo haciéndole ruido. Me miran con mi equipo trabajando por New York. Mi gente no lo olvido, ni todo lo que he sufrido. Si me miran festejando es porque se coronó. Y de aquí pa' allá, carnal, ando bien tendido, no pienso parar. Sencillo, la pobreza no olvido. Antes no tenía nada, ahora me miran bien vestido. Un giro a la ruleta, nunca me di por vencido. Por eso aquí le sigo y que no falte mi bucanas. Allá por Matehuala perreándome dos, tres damas. Mi gusto quien lo quita, para eso ganó mi lana. Desde chavalón la confianza se me dio. Paso le chingo macizo, ahora todo se dobleteó. Aquí ando tendido, sigo haciéndole ruido. Me miran con mi equipo trabajando por New York. Mi gente no lo olvido, ni todo lo que he sufrido. Si me miran festejando es porque se coronó. Aquí ando tendido, sigo haciéndole ruido. Me miran con mi equipo trabajando por New York. Mi gente no lo olvido, ni todo lo que he sufrido. Si me miran festejando es porque se coronó. Saludo especial para mi carnal el Jordi, Palmaña y el Ferrochis, el Chetos, el Mayo y el Eder Medrano, y toda la clica que la rola por Buffalo, New York. Especial dedicación pa'l que